estoy enamorado de su alma, de sus ojos y su boca. Me dijo que me quiere como amigo, así que es amistad lo que me toca. Le dije que yo podía esperarle. ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible. Me respondió que no perdiera el tiempo, que ella también tiene un imposible. Amigos nada más, amigos solamente, porque sueña otros besos, porque ama otra gente. Amigos nada más, amigos solamente, porque así es el destino, le soy indiferente. Para ya no preocuparle, que todo había sido una bromilla. Me dijo juguetón y al despedirnos me dio un beso entre el alma y la mejilla. Amigos nada más, amigos solamente.